quiera, pero puede ser que todavía me espera. Guay, guay, guay, yo no regreso con cualquiera. Libre que andar solo, que mal acompañado. Si me dijiste adiós porque vuelves a mi lado, veo que sin mí eres infeliz. Lo peor es que sin ti ya aprendí a vivir. Y que solo, que mal acompañado. Si me dijiste adiós porque vuelves a mi lado, veo que sin mí eres infeliz. Lo peor es que sin ti ya aprendí a vivir. Mejor es que andar solo, solito, sin nadie quien te diga. Está prohibido que salgas con tus amigas. Y evito que a mi corazón lo enamoren pa' que de nuevo le den traición. Que solo, solito, vacilando en la vida. Que sobre el trago y que sobre la bebida. Si evito que a mi corazón lo enamoren pa' que de nuevo le den traición. Yo no te pertenezco, pero cuando tú quieras llama, que aquí te espero en mi cama. Eso es calor, te ofrezco, tienes mi número, me llama. Cocino otra vez la mica. Porque vuelves a mi lado, veo que sin mí eres infeliz. Lo peor es que sin ti ya aprendí a vivir. Y que solo,